Qué bueno es Dios de tenernos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. El concepto que vamos a tratar en el día de hoy es palabras a los ricos. Y a veces se entiende mal este concepto, especialmente cuando Santiago lo enfocaba, ¿te acuerdas tú? Pero en el contexto de lo que él ha venido diciendo, en realidad es la advertencia a un concepto que tiene quizás el que tiene dinero. Porque mira, 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla de mundo, está hablando de nuestra tierra, de nuestras relaciones humanas, de este concepto que no es peyorativo, sino que es un concepto de que seres humanos están separados de Dios y están buscando su propia, digamos así, su propia subsistencia sin buscar a Dios como el resguardo de sus vidas. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿no es cierto?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y aquí viene lo trágico, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí se advierte realmente que el buscar a Dios, el buscar no las riquezas, el buscar no lo material, nos ayuda porque nos hace más depender de Dios, y al final lo que nos va a hacer ser sabios para la eternidad es depender de Dios, aún siendo rico, porque la riqueza no necesariamente está en la Biblia dada como que es mala, sino el amar al mundo, el amar las riquezas por encima de Dios. Bueno, tenemos que reconocer que aunque la idea de lo que significa ser rico varía grandemente, en el libro de Proverbios nosotros encontramos instrucciones sobre cómo llegar a ser rico y luego cómo tratar con esas riquezas. Y, por ejemplo, nos habla que no debemos enriquecernos a costa de los pobres, así dice Proverbios 28, verso 8. Y es bien claro, dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Entonces, nos habla claramente aquí, el Señor no pasa por alto a aquellos que se enriquecen a costa de los pobres. Aquí ahora, pudiera ser que alguien podría pensar, pero mire cómo Dios ve estas cosas y no hace nada. Bueno, llegará el momento en que el Señor lo va a hacer. Quizás en este momento, pero el Señor, la paciencia de Dios tiene su límite también. No es algo que el Señor va a dejar que la injusticia prevalezca. Ahora, uno tiene que también pensar de que si alguien tiene dinero, no debería prestarlo. ¿Será ese el concepto que aparece acá? Con usura, dice. Es diferente. Yo creo que ahí está, porque alguna vez nos hicieron esta pregunta. El concepto que es que compromete es usura. La usura, ¿no es cierto?, sería un interés por un préstamo en dinero que está por sobre lo normal, que está excedido, que está ganando más de lo que realmente debería ganar. Porque de todas maneras un dinero que se presta es un capital que se queda detenido, y también la persona puede tratarlo con otras, con una cosa moderada, porque pero yo creo es capital que se va de las manos, que uno podría usarla, o al que tiene dinero lo puede usar también para aumentar su capital. Pero yo creo que en todo hay límites, ¿eh? Porque si tú tienes dinero, Y hay quienes saben que tiene dinero, vas a tener una fila fuera de tu casa esperando que tú prestes dinero. Y si empiezas a prestar a todos, vas a quedar sin nada. Entonces creo que todo tiene también un límite. Claro, no puede ser algo así. Por eso que los proverbios están dados en el sentido de orientarnos para que hagamos lo mejor posible. Porque quizá lo que estamos haciendo a veces por prestar un dinero, le estamos dando pan o le estamos dando pescado y no les estamos enseñando a hacer el pan ni a pescar, que sería lo prudente y lo bueno. Correcto. Si es lo que se quiere. Pero fíjate que bajo este contexto también el texto que nos dice, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Dice, también está dado que este préstamo, a lo mejor este dinero que el codicioso ha acumulado, dice el comentario bíblico, con métodos desaprobados por Dios, después de su muerte tal vez sea repartido a los pobres por su heredero. Dice, interesante eso. También puede ser. Entonces, ¿para qué acumular, no es cierto, tanta riqueza cuando al final no la vamos fíjate, a llevar? Fíjate lo que dice Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre, interesante, ¿eh? A veces nos cuesta un poquito porque a veces el pobre un poquito también, como dijéramos, con mucha prudencia, no dedica mucho tiempo también a esforzarse y se conforma con ser pobre y que lo ayuden. Pero la verdad las cosas es que uno no debería estar mirando y entregar esta ayuda sería muy beneficioso porque permite quizás suplir una necesidad y también nosotros nos permite suplir una necesidad de entregar, de servir, que es lo que hizo el Señor, servir sin mirar a quién en realidad. Pero ¿sabes lo que me quedó dando vuelta lo que acaba de decir en cuanto a enseñarles a pescar? Yo creo que eso es lo más conveniente porque tú puedes darle una vez, esa persona va a gastar y va a quedar igual nuevamente, va a volver donde ti, le das a dar otra vez, va a gastarlo y así sucesivamente ya va a ser para ti, va a ser una carga que vas a tener. Sin embargo, ahora, hay casos y casos, yo no estoy hablando de general, porque hay personas, por ejemplo, una ancianita enferma, uno no puede pedirle que trabaje, claro. Pero un joven que no tiene trabajo, a lo mejor tú podrías orientarlo de manera que él pueda hacer algo donde pueda suplir sus necesidades, ¿ah? Entonces, y eso le va a servir para toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ver la diferencia. Ahora, fíjate lo que dice Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ahí está. Claro, hay personas que no quieren trabajar, no quieren trabajar porque no quieren trabajar. Hay dos cosas en este asunto del dinero. Yo a veces cuido y oriento a las personas a decirle, mira, si tú me estás pidiendo algo, no soy de recursos en todo caso, pero el ejemplo, si tú me pides algo, que sea para una inversión y no para un gasto. Hay una buena diferencia en eso. Buena diferencia, y en este caso, el 28:19 está hablando de la inversión, una buena inversión. ¿Por qué es buena inversión? Porque dice, el que labra su tierra se saciará de pan, ¿te fijas? O sea, si yo quiero hacer una plantación, oye, lo ayudo para que mañana él, con lo que ganó, pueda devolverme, ¿no es cierto? Pero si es un ocioso, se va a llenar más de pobreza, aunque tú le pases la plata que le pases. Sabios consejos. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando otros aspectos de este vivir por fe. Que el Señor los bendiga. El dinero es una fuerza muy poderosa en este mundo, y por eso la Biblia habla mucho de él. Si desea dinero, como casi todos los demás, ¿cómo puede asegurarse de no caer en la trampa de lo que Jesús llamó el engaño de las riquezas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.